días y una historia en mi mochila. Cuando quieras, yo te la cuento. Tengo casi siempre en mis oídos las canciones de Mateo y Darnos Chance. Y en mi casa hay un gran desorden, y en mi cabeza también. Ojalá vos quieras, ojalá vos quieras ayudarme. Tengo mil caminos que por cobarde nunca pude. Mi libreta que me asusta cuando voy a empezar. Y en mi casa hay un gran desorden, y en mi cabeza también. Ojalá vos quieras, ojalá vos quieras ayudarme. Historia en mi mochila. Cuando quieras, yo te la cuento. Tengo casi siempre en mis oídos las canciones de Spinetta y Kurt Cobain. Y en mi casa hay un gran desorden, y en mi cabeza también. Ojalá vos quieras, ojalá vos quieras ayudarme. Tengo melodías y una historia en mi mochila.